afiliada a Tenochtitlán en una de las batallas decisivas de la conquista y destrucción de México. En 1521, las tropas castellanas derrotan a las fuerzas navarras en la batalla de Noaín. En 1521, las tropas castellanas, bien digo, derrotan a las navarras en Noaín. En 1522, en Irún, Guipúzcoa, se libra la batalla de San Marcial, en la Peña de Aldave. Los franco-navarros son derrotados en su intento de recuperar la independencia del Reino de Navarra. En 1647, en Escocia, los escoceses venden al rey Carlos I de Inglaterra a los ingleses por 400 libras. En 1688, en Inglaterra, los Siete Inmortales piden a Guillermo de Orange, Nassau, que invade el país para evitar la imposición de un gobierno católico por Jacobo III. Es la Revolución Gloriosa. En 1792, en la península Niágara, entre el lago Ontario y el Erie, el primer tomado conocido en la historia del Canadá, causa graves daños en los bosques de la zona. 1851, en la ciudad de Valparaíso, se funda el primer cuerpo de bomberos, a raíz de la cual se celebra actualmente el Día Nacional del Bombero Voluntario. En 1859, en los Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas de Niágara sobre una cuerda floja. En 1871, en Guatemala, una revolución liberal encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios derroca al gobierno de Vicente Serna. Barrios ocupa el poder. En 1882, en Washington, D.C., Charles Guiteau es ahorcado por haber asesinado al presidente James Garfield. En 1893, en Costa Rica, el patriota cubano José Martí visita a Antonio Maceo para ultimar detalles de la independencia de Cuba. En 1898, en Baler, en Filipinas, una patrulla de soldados españoles al mando de Saturnino Martín Cerezo cae en una emboscada. Comienza el sitio de Baler, que se prolongará durante 337 días. El Albert Einstein, en 1905, publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad. En 1908, en Siberia, se registra una gigantesca explosión, el bólido de Tunguska, que se cree causado por un meteorito. En 1906, en Estados Unidos, Theodore Roosevelt, presidente, firma una ley que autoriza al gobierno federal a inspeccionar las industrias alimentarias y obliga a los fabricantes a especificar la lista de los ingredientes. En 1917, en México se firma la Constitución Política del Estado de Campeche. En 1934, en Alemania, Adolf Hitler ordena las purgas, los asesinatos de los principales dirigentes de la Sturm Bein-Lung, que tendrá lugar durante la noche en este día, la madrugada del 1 de julio, en lo que se viene a llamar como la noche de los cuchillos largos. En 1936, en Abisinia, el emperador Haile Selassie pide ayuda a la Liga de las Naciones contra la invasión de Italia a este país africano. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra, los aliados inician la llamada Operación Cartwheel, destinada a aislar Rabaul, la principal base japonesa en el Océano Pacífico. En 1949, en Madrid, la Real Academia Española designa a Vicente Aleixandre como miembro académico. El mismo ingresa a dicha institución el 22 de enero de 1950 para ocupar el sillón cero. En 1953, en la ciudad de Flint, en Michigan, la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette. En 1957, en Santiago de Cuba, la dictadura de Fulgencio Batista asesina a los revolucionarios Josué Paí García, Floro Vistel Somo de Villa, Salvador Pascual Saucedo. 1958, en el atolón Bikini, en las Islas Marshall, Estados Unidos detona su bomba atómica Hickory de 14 kilotones. En 1959, en la ciudad japonesa de Okinawa, cae un avión militar F-100 Super sobre de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sobre una escuela primaria. Mueren 11 niños japoneses y 6 vecinos de la escuela. 1960, el Congo belga se independiza de Bélgica con el nombre de República Democrática del Congo. con Joseph Kasa-Bubu como presidente y Patrice Lumumba, que será asesinado por la CIA unos meses después como primer ministro. En 1960, el gobierno cubano dona $1,000,000 a Chile para ayudar a resarcir los daños de un severo terremoto que los asoló. En 1963, cerca de Palermo, un coche bomba preparado para matar al jefe mafioso Salvatore Greco mata a 7 policías. En Cuba, en 1963, son recibidos 59 estudiantes estadounidenses que desean conocer de primera mano la realidad de ese país socialista. En 1966, en los Estados Unidos, se funda la Organización Nacional para Mujeres, el grupo feminista más grande de ese país. En 1968, en Francia, los gaullistas obtienen la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con 355 diputados. En 1971, en la isla de Pinos, en Cuba, Fidel Castro inaugura la primera secundaria básica en el campo. 1974, en Atlanta, Georgia, Alberta Williams King, la madre del asesinado líder negro Martin Luther King, es asesinada durante un servicio religioso. En 1986, los reyes de España inician en Dublín una visita a Irlanda. Es la primera vez que un jefe de Estado español viaja a dicha república. En 1989, en Sudán, Omar Hassan al-Bashir dirige un golpe militar para tomar el control del país. 1996, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se realizan por primera vez las elecciones para nombrar un jefe de gobierno, en vez del usual intendente. Es electo Fernando de la Rúa, quien más tarde será presidente de la República. En 1996, en la República Dominicana, es electo Leonel Fernández Reina como presidente de la República con el 51% de los votos en segunda vuelta. En 1998, el Partido Socialista Euskadi decide, tras 12 años de pacto con el Partido Nacionalista Vasco, el abandono del gobierno tripartito vasco por la negativa de los nacionalistas vascos a acatar la Constitución. En 2000, en Japón, bajo el auspicio de Nintendo, abre sus puertas la empresa desarrolladora del videojuego Brownie Brown. 2001, la empresa Netscape Communication Corporation publica la versión 7.1 del navegador web Netscape Navigator, última versión del programa publicista en varios idiomas. En 2002, en Bolivia, se realizan las elecciones presidenciales en las cuales es electo Gonzalo Sánchez de Lozada. En el 2002, en la Copa Mundial de Fútbol de Japón y Corea del Sur, la selección de fútbol de Brasil se corona campeona al derrotar por 2-0 a la selección de fútbol de Alemania. En 2005, en España, el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la ley que autoriza el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. En 2005, en Jerusalén, en una marcha de orgullo gay, un fanático religioso apuñala a 3 personas. Recibirá 12 años de prisión. 3 semanas después de salir libre, asistirá a la marcha gay de 2015, donde apuñalará a 12 personas. ¡Ay, por Dios! 2008, Microsoft deja de vender Windows XP 5. En 2009... la sonda espacial Ulises realizó su última comunicación con una estación terrestre. En 2009, también un Airbus de Air Germania cae en el Océano Índico con 153 personas. En 2010, en Estados Unidos, Metro-Goldwyn-Mayer se declara en bancarrota tras deber $3,500 millones y cierra sus estudios tras casi 90 años de éxito. 2010, en Filipinas, Benigno Aquino III asume como presidente. En 2012, a las 5:40 p.m., hace erupción el volcán Nevado del Ruiz. Fue una erupción de gases y cenizas que no afectó el caudal de los ríos. En 2013, en Australia, el monorriel Metro Monorail hace militar Hércules C-130. Mueren 113 personas. Salteamos los nacimientos y los fallecimientos. Y vamos a las celebraciones, ¿les parece? Así no lo hacemos tan largo. Celebraciones. Día Internacional de los Asteroides, un 30 de junio. Día Internacional del Parlamentarismo, 30 de junio. Chile, Día del Bombero Voluntario. El Salvador, Día del Abogado. España, y un fiestas conmemorativas de la Batalla de San Marcial en 1522, Guatemala, Día de la Revolución Liberal, Perú, Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana, República Democrática del Congo, aniversario de la independencia en 1960, República Dominicana, Día del Maestro, y el Santoral, San Adolfo de Onabrück, Santos Protomártires de Roma, San Marcial de Limoges. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas. Cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de Eduardo Galeano. Mi más grande amor perdido. Cuentan las historias que un amor no es por siempre, que al final del camino tiene un final doloroso, que la distancia de nuestros pasos son como gotas de sueños, que por cada paso es un recuerdo que va quedando atrás en el olvido. Nos aferramos a eso que nos da dolor, el amor, el todo en la vida. Oímos el sonido del silencio y los latidos del corazón, que nos hace un sufrimiento tan grande que ni el paso del tiempo nos curará. Lloramos en soledad por un amor no correspondido o ya alejado de nuestros sentimientos, que por mucho que peleemos, morimos en silencio consumiéndonos por dentro, poco a poco. Aquellos que comprenden el verdadero amor, lo que aquí escribo, saben que es real como la vida misma. Ese amor tan poderoso que nos hace temblar y caer desde lo más alto a ese amor divino derrotado por ese destino que no aguarda en el futuro, de espinas y dolorosos pensamientos, pero lo malo de todo nos llevará a nuestra destrucción. Traicionamos a nuestro corazón con mentiras inventadas, con sueños perdidos, en mundos de miles de sueños rotos que van volando por la soledad de un rincón de nuestro corazón. Mi corazón partido en miles de trozos irrecuperables, sin rumbos de felicidad, sin miedo a la muerte, loco por tu amor. Amor de mi corazón, aquí te escribo que eres mi destino y mi felicidad, mi camino a la felicidad. Eres lo más grande de mi vida aún. Perdido ya tu amor, quiero que sepas que mi amor es por siempre, como alcanzar esa estrella que nos acompaña a la oscuridad de la noche. Ese vigor contigo me hace ser algo grande para mí y quiero ser tu refregó en tu mirada. Quiero ser el que la brille en las noches y que te dé calor en el invierno. Amor mío, mi más grande amor, no sé cómo puedo demostrarte. Mi gran amor, mi gran sueño, que eres tú. El amor más grande de mi vida, es más grande porque nunca se olvida. El más sincero, porque es el único verdadero. El más delicado, porque se rasguña y se lastima. Y el más dedicado en internet. Es verdad lo que se cuenta, que un amor grande dura eternamente. Amarte como nunca amé a nadie es como explorar un paraíso infinito, una felicidad sin permiso, porque te amo y siempre lo haré. Tú, ángel de la vida. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang it. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo está la gente de Radionauta FM y de A la Vuelta? Aquí estamos nuevamente para hacer un poco de resumen de lo que pasa en la semana en nuestro país, en el mundo, en la región, un poco de todo en esto que llamamos Pensaba Hablar. Martita, como siempre, pensaba hablar de una cosa y terminamos hablando de algunas otras. Pero bueno, así es de dinámica la realidad. Hoy en un día bastante feo, viene lloviendo desde ayer. Bien de invierno, ahora sí, con mucho frío, hay que cuidarse más que nunca para no agarrarse nada y sobre todo para no llenar los hospitales de gente, ni las camas, ni nada, porque bueno, sigue subiendo el uso de las camas para terapia intensiva y en general para distintas cuestiones de asistencia a personas que sufren alguna dolencia o que tienen algún problema. Y bueno, obviamente tratando de dejar prioridad para la gente que esté contagiándose el coronavirus. Bueno, Marta, como sabrás, hoy es el último día de esta cuarentena que se fue aflojando y que no se controló en el último tiempo. Sobre todo acá en La Plata, lo que nos toca cercano es, realmente un descontrol. Hoy ayuda a que esté tan feo, para que por lo menos haya menos curiosos dando vuelta. Pero el domingo y ayer mismo, parecía un día normal, lo único con algunos negocios cerrados y sin clases, parecía un sábado, digamos, pero mucha actividad en cualquier lugar de la ciudad, y por supuesto nadie querría que no la hubiera, que no haya actividad, que no haya trabajo, que no haya gente ocupada con sus cosas, pero en estas circunstancias es un disparate, y lo peor es que no se podía, y hay locales que permanecieron abiertos en este tiempo, con todo el riesgo que eso conlleva, y que no eran esenciales y que no estaban autorizados, y no se vio ningún tipo de control, por lo menos alguna medida, para disuadir, en este contexto, que no le cierren el local, que no multen, poneles, ¿no? Porque está mal, igual, si hay que cumplir una norma hay que cumplirla, pero ni siquiera eso. El que quiso se abrió su local, el que quiso anduvo por la calle sin ningún tipo de autorización, no hubo controles fehacientes ni serios en la ciudad, salvo por ahí los accesos, pero ahora nos vemos obligados a esta nueva medida que empieza a regir hoy a las 23:59, es el último minuto, y después adentro, guardados, para que el virus deje de circular de la manera en que lo está haciendo. Esperemos que se tome realmente la conciencia y que además se cumpla a rajatabla, más allá de todos los problemas que pueda traer, lógicamente, tener parado el país más de lo que se viene frenando desde que tuvimos que empezar con la cuarentena, que el 20 de marzo, que ya nos parece lejano. Pero bueno, ya sabemos para qué se toma esta medida, ¿sí? Para salvar vidas, se han salvado muchas, tenemos un porcentaje bastante bajo de fallecidos por millón a causa del coronavirus, y eso tiene que ver indefectiblemente con que, más allá de las irregularidades, de las imprecisiones, de las imperfecciones de la cuarentena, sirvió que no circulara, que los chicos no fueran a la escuela, que los adultos no anduvieran en la calle, que no hubiera amontonamientos de gente. Todo eso redujo enormemente la cantidad de casos de positivos y, bueno, de fallecimientos. En el medio hay muchos adelantos. La ciencia va por una autopista. Cuando hay así necesidades, la ciencia médica, la ciencia biológica, los tratamientos con plasma están funcionando, el plasma de caballo, parece una cosa medio rara, pero es así, la reacción del caballo al virus, no lo quiero decirlo con términos médicos porque voy a pifiarla, pero bueno, la reacción es de alrededor de 200 veces mayor a la del ser humano. Entonces con un solo caballo se puede tratar, se puede conseguir el plasma para muchísimas más personas que entre personas, y el caballo no le hace absolutamente nada, no tiene ningún daño, no sufre, no le duele, no se enferma siquiera. Así que bueno, ahí estamos con adelantos que siempre de última hora, y los barbijos que tienen un antiviral y bueno, y muchas otras cuestiones, pero bueno, siempre a la espera de que una vacuna pueda darnos cierta tranquilidad y volvernos a cierta normalidad. Y decimos cierta normalidad porque si hablamos un poquito de China, están apareciendo nuevos virus, realmente parece una pesadilla. Hay rebrotes, hay millones de personas o alrededor de medio millón de personas confinadas en China por estas cuestiones de prevención de nuevos rebrotes o de brotes de un nuevo virus que se llama Lisa virus. Bueno, un montón de cuestiones que hacen muy complejo todo. No es que se termina esto y ya está, sino que va a haber que hacer un super escudo, digamos, una vacuna escudo para todo lo que se pueda venir, porque si no vamos a estar siempre corriendo de atrás a los virus y no vamos a poder nunca volver a algún tipo de normalidad. Pero bueno, la idea es pensar en positivo y que mientras tanto hagamos lo que se pueda hacer, que es esto de cuidarnos. Mientras tanto, siguen otras cuestiones, muchas cuestiones. Se promovió la ley de alquileres, que va a traer en principio unos cuantos beneficios para la gente que alquila, y va a cortar algunas especies de privilegios que tenían las inmobiliarias, sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones en que se ponían las propiedades en alquiler. Van a tener que estar declaradas, eso es importante también. Por supuesto que hay resistencia del sector inmobiliario, porque no le conviene declarar todos los bienes que se ponen en alquiler. Implicará algunos gastos, también compartir gastos entre dueño y propietario, que antes pagaba siempre, entre dueño e inquilino, ahora va a tener que pagarlo el propietario. La cantidad de dinero que hay que aportar al ingresar a una vivienda también va a ser menor, no se va a poder cobrar más que un alquiler. La devolución del depósito tiene que ser del último mes que está la persona en la propiedad, y no del primero, que se termina totalmente desvalorizado, obviamente. Bueno, ese tipo de cuestiones que eran tierra de nadie, como se decía, uno ingresaba a una inmobiliaria y dicen los inquilinos, ¿verdad? Y bueno, era como que ahí no había más ley. La ley era la que ponía el martillero que le mostraba a uno las propiedades. Bueno, eso con esta ley empieza a modificarse. La idea es que se siga en ese camino. Otras cosas, y algo muy importante, lo que venimos hablando, Marta, es el espionaje, el mega espionaje. Ya hubo ahora, se acaba de producir la detención de una de las personas más de contacto más directo con Macri, con el secretario privado de Macri, Martinengo, y fueron, queda involucrado Nieto, que es el secretario privado de Macri. Ahí, digamos, está llegando a la punta de la pirámide, y realmente es algo de dimensiones gigantescas. Están muy nerviosos algunos que han colaborado en todo esto de las escuchas ilegales, de la difusión de esas escuchas y de la utilización para extorsiones. Se liga con lo que venimos hablando desde el año pasado, y yo no sé si desde el otro también, Martita, vos me podrás recordar en algún momento, pero que tiene que ver con lo de las extorsiones de Stornelli, D'Alessio y todo eso, bueno, se va ligando porque el uso de esas escuchas ilegales ha sido múltiple. Así que bueno, se empiezan a ver algunas cosas que no son solamente el desastre económico que quedó a la vista, el endeudamiento totalmente ilegítimo, los préstamos irregulares del Banco Nación que están en estudio, de la manera en que se otorgaron a Vicentín, bueno, todo el escándalo que se armó con respecto a la intervención de esta empresa y la intención de la expropiación para que el Estado no sea nuevamente el que paga la deuda de las empresas privadas. Bueno, todo eso queda en discusión, pero lo que avanza bastante, y pese a los tironeos de Comodoro Pi, que se quiere llevar la causa para que no pase nada, bueno, desde Lomas se sigue con esta causa y se están produciendo detenciones importantes. Y los datos son elocuentes, ¿sí? Esto que habíamos dicho, el cableado en las cárceles, bueno, todo estaba bastante aceitado y con la idea de impunidad de seguir en el poder, y no dejaron muchas cuestiones sin tapar al irse. Bueno, ahí estamos con esa causa que vamos a seguir de cerca, Marta, semana a semana, porque realmente es un escándalo muy muy grave para la seguridad, digamos, de nosotros como ciudadanos, de cualquier persona como ciudadano. Ayer mismo se escuchaban, difundían sin ningún problema en TIC, un canal del Grupo Clarín, escuchas de Tinelli con Grondona, que bueno, ¿de dónde salieron esas escuchas? Totalmente ilegales, obviamente, sin ninguna orden judicial de por medio, más allá de que uno pedía que no le pusieran a tal referee y el otro le decía que no se preocupara. Eso son cosas que en todo caso están muy mal, pero que la manera en que se averigua eso invalida y pone en segundo plano esa cuestión en sí. Lo que es terrible es la intervención ilegal de las comunicaciones en la vida privada de las personas, ya sean famosos o no. Se habla de 46.000 por ahora víctimas de espionaje. Bueno, Marta, seguiremos con todo esto, seguiremos esperando que la cosa mejore. Veremos la semana que viene, ya tendremos una semana de esta cuarentena estricta, que es por 2 semanas, y vamos a ver cómo viene la cuestión, y mientras tanto que sigan las demás cuestiones saliendo a la luz, las iremos contando acá. Mando un abrazo grande y un cariño para toda la radio. Nos vemos la semana que viene. Adelante, no me hagas

eras y destruido imperios. Cambios en la mentalidad y la manera de entender la vida que sin duda ahora también se producirán. Seguramente no se tarde mucho en verlos y seguramente en abrir una nueva etapa en el libro de la historia. El mundo se está enfrentando a unos cambios vertiginosos y está claro que esta crisis lo va a cambiar. ¿Hacia dónde? Pues eso habrá que verlo, pero seguramente serán cambios que se produzcan muy rápidamente, afirma el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, Juan Francisco Jiménez. Transformaciones como, por ejemplo, la que provocó la epidemia de la peste negra en 1348, que acabó con un tercio de la población de toda Europa. Esta situación tan trágica cambió la manera de entender la vida hasta el punto que se empieza a introducir cierta mentalidad existencialista, la sensación de que la vida no es nada. Nos despedimos con nuestra música, con Friends, Pablo Chipola, Sebastián Pordomingo, Cami y yo, Marta Meleán. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros. Y unámonos, quedémonos en casa si no tenemos urgencia para salir. Cuidémonos, cuidemos al otro. Amemos a nuestro prójimo. Hasta luego.